Hablando de gente que estuvo ayer en la Cámara de Diputados, ¿les parece que saludemos a Carlos Heller? Sí, claro, dale. Carlos, muy buen día, ¿cómo te va? Acá Marcos, Pablo, Gustavo, Lema, estamos todos aquí desde distintos lugares, pero listos para hacer el programa, como ustedes ayer sesionaron, ¿no? Impresionante. Sí, sí, creo que fue una experiencia exitosa, porque realmente todo funcionó bien. No hubo dificultades de ningún tipo desde el punto de vista tecnológico ni desde el punto de vista de la utilización de los recursos tecnológicos. Casi podría decir la asistencia sumada entre la presencial y la virtual debe haberse dado muy pocas veces en claro. esa cantidad, porque al momento de la votación creo que había 3 diputados o diputadas que no estaban presentes, es decir, había 254 legisladores conectados, habilitados para votar, logueados desde el punto de vista de su identidad por el sistema del RENAPER, y todo eso funcionó realmente muy bien. En 2-3 minutos que se habilitaron en cada votación para que se ratifiquen las identidades, porque el sistema es bastante riguroso para proteger de claro. cualquier alteración la legitimidad de lo que se está tratando, y en esos 3 minutos virtualmente votaron todos. Creo que en ambas votaciones hubo 2 o 3 personas que tuvieron que ratificar su voto de viva voz para completar el trámite de votación, así que me imagino que el balance es óptimo. Carlos, dos preguntas. Desde el punto de vista del funcionamiento. Sí, claro, dos preguntas muy concretas sobre el tema. Primero, vos fuiste quien abrió la sesión histórica, digamos, o que presentó, digamos, el primer como diputado, como el miembro informante, porque vos fuiste quien amalgamó los distintos proyectos que se votaron en primera instancia, fuiste el primero que habló, y quiero preguntarte si en términos de, a ver, si el procedimiento funcionó bien a la hora de hablar, etcétera, si también fluyó como habitualmente ocurre en las sesiones, el debate, la charla, las exposiciones, o se sintió un poco restringido eso. Bueno, yo no te puedo decir que es lo mismo. Tampoco sería lo mismo si ahora nosotros estuviéramos todos en un estudio. Absolutamente. Mirarse, interactuar, tiene ahí una cantidad de cuestiones que, claro. que tienen que ver hasta con nuestros hábitos, nuestras culturas. No se podría decir que es lo mismo. Yo lo que digo que se encontró una solución eficiente que fue bien lograda, con un gran despliegue tecnológico para hacerla posible, y se pudo funcionar. Todo el mundo que quiso hablar hizo uso de la palabra de manera ordenada, respetando o no los tiempos, pero eso sucede también en las sesiones claro. Presenciales, que el presidente tiene que estar. Porque, ¿cómo es esto? En la labor parlamentaria se acuerdan los tiempos de las intervenciones, es decir, el tiempo que tiene el legislador que va a hacer la presentación del proyecto, los tiempos que tienen los jefes de bancada, los tiempos que tienen los legisladores. Bueno, el presidente trata de que eso sea respetado y cumplido, y entonces cuando llega el tiempo se lo señala al legislador o a la legisladora que está hablando. Uh-huh. Bueno, ahí la virtualidad no ha modificado demasiado los hábitos, y claro. algunos se ajustan y algunos se exceden. Y vos mencionaste, Carlos, cuando te tocó hablar, que esta podía ser una posible, no sé si solución, pero es algo que, una herramienta que llegó para quedarse en los casos en los que diputados o diputadas, o legisladores y legisladoras en general, no puedan acceder por algún motivo a la Cámara, ¿no? O no pueda viajar de su provincia, o algún tema claro. hasta familiar. Por eso dije recién que hubo una presencia sumada entre los que estaban presentes y los virtuales, que debe ser récord, ¿no es cierto? las sesiones parlamentarias. Ahora, también dijimos, porque hay que decir todo, Pablo, el parlamento es estar ahí, es mirarse, el parlamento es estar con tus compañeros de bancada decidiendo en algún momento quién responde determinada cuestión. Es decir, hay una vivencia que se pierde. Yo no creo que este sistema reemplace al otro. Lo que yo dije que puede bien haberse iniciado una etapa donde este procedimiento pueda tener como un valor de complementariedad, justamente para aquellos casos que por determinadas razones no pueden vivir, concurrir. La Argentina es un país muy grande y suelen haber problemas, qué sé yo, un paro de transporte, claro, claro, para decir una cosa, una tormenta para decir otra, cuestiones de salud, porque un legislador, una legisladora que tiene algún impedimento de salud para trasladarse, puede no tenerlo para participar de manera virtual. Bueno, ¿cuántas votaciones terminaron muy reñidas y había un diputado, una diputada que no aparecía y que tenía algún tema y no sé qué? Esto solucionaría. Pero, habrá que ver. También están los funcionamientos de las comisiones, las reuniones de asesores. Hay una... porque la vida parlamentaria no es solamente la sesión final donde se aprueban las leyes. Todo eso tiene un trámite previo, normalmente en las leyes, digamos, complejas, para llamarlo de alguna manera, porque no estaría bien decir importante, porque finalmente importantes son todas, pero las más complejas. Hay un debate primero entre los asesores de los legisladores, tratando de acercar posiciones, consensuar, etcétera. Y después está el debate ya de los propios legisladores, ¿no es cierto?, que son los que tienen que emitir dictamen. Bueno, si se aprueba este sistema como funcionamiento, está también habilitada la firma digital. Todos hemos registrado una firma digital que está también bien probada desde el punto de vista que solo la puede poner el titular, porque yo tengo un dispositivo que tengo que conectar a la computadora para poder ejercer ese acto de estampar mi firma digital en un proyecto. Y entonces también eso puede ser un mecanismo virtuoso para optimizar el funcionamiento del Parlamento. Ahora, insisto, lo presencial creo que es irreemplazable. La tecnología puede haber dado un paso ayer en demostrar que puede aportar a una optimización de ese funcionamiento parlamentario. Una última, Carlos, en relación con esto, ya nos metemos en contenidos, pero digo, hubo una previa en la cual la oposición tenía como una postura muy cerrada, justamente en oposición a que esto sucediera. Y ayer pasó, ¿no? Digo, a veces como que hay algunas situaciones políticas que parecen tener como que van a ser mucho más traumáticas y finalmente suceden, ¿no? No sé a qué te referís, no entiendo. No, me refiero a que la sesión, tanto en diputados como en senadores, había tenido muchísima oposición por parte de Cambiemos, sobre todo, y de repente pasó, ¿no? Como que finalmente se hizo como correspondía. Y quedó demostrado que se podía hacer. Claro, efectivamente. Y que se podía garantizar la legitimidad del acto. Pero bueno, también pasó ayer, y yo lo puedo comentar porque lo dije en la sesión. Uno escucha a veces cosas. Ayer se le hacía un reproche al oficialismo por la falta de sesiones. Y desde el bloque de oposición, de Juntos por el Cambio, se hablaba de falta de funcionamiento de las instituciones de la República. Incluso en alguna intervención se reclamó con voz enérgica que el jefe de gabinete no había cumplido con la manda constitucional de venir a dar sus informes al Congreso. Y yo cuando intervine dije, hay un montón de cosas que tendría que decir, pero en pos de este acuerdo que hemos consensuado y de esta primera reunión, me las guardo para otro debate, pero no quiere decir que no las he registrado y que no hay cosas para decir. Miren, el periodo de sesiones ordinarias empezó el 1 de marzo con el discurso del presidente y el 20 entramos en cuarentena y ayer hubo la primera reunión que realizó el Parlamento de manera virtual y después de todo este proceso que acabamos de comentar. Entonces decir que el jefe de gabinete está en falta porque no vino a traer sus informes al seno del Parlamento es una falacia. Vos lo decís con una voz grave y un tono enérgico y parece que estás denunciando una irregularidad institucional importante. Como el tema de, y me voy a meter a propósito, de los poderes especiales, la ampliación presupuestaria hecha por DNU. Sí. No hay presupuesto, porque en la primera sesión, la Argentina, a través de su parlamento, dijo que había un estado de emergencia general anterior a esta pandemia, cuando no teníamos ni idea de la pandemia. Promulgamos una ley que establecía 9 emergencias económica, social, previsional, de tarifa, sanitaria, educativa. Entonces, de pronto se quieren tratar, dicen, ¿cómo no tenemos esto? Pasa porque no hay presupuesto. No hay presupuesto, porque fue dicho, no se puede hacer seriamente un presupuesto en la Argentina sin resolver la enorme y pesadísima herencia que en materia de deuda dejó la gestión anterior, que lleva a que en el año 2019 el 20% del gasto público fueron intereses de la deuda, 19 y pico. Entonces, cuando vos tenés una cosa de esa dimensión que resolver, discutir el presupuesto es una falacia, porque ¿de qué presupuesto hablamos? Entonces, ¿el gobierno qué dijo? No podemos, el presupuesto anterior es un presupuesto el que mandó Macri para tratar para el 2020, es un presupuesto de ajuste, que continúa la línea del ajuste, no es un presupuesto que se puede tomar como válido. Y la construcción de un nuevo proyecto de presupuesto requiere previamente despejar algunas de estas cuestiones centrales que se han dejado como pesadísima herencia para la nueva administración. Y entonces, efectivamente, se adjudican partidas que no es de la mejor manera, porque efectivamente lo mejor sería que haya presupuesto. Pero claro, quedarse con la foto del hecho y criticarlo a través de quienes son responsables de que esto suceda, porque no tenemos presupuesto, porque se endeudó al país de una manera descomunal, y quiero decir que se endeudó sin que el Parlamento intervenga. Ayer uno escuchaba que no hay sesiones y yo me puse a hacer la cuenta en un momento y el gobierno de Alberto Fernández convocó extraordinarias de inmediato y tuvimos, contando la sesión de ayer y contando la sesión del 1 de marzo de inicio del periodo legislativo, pese a la cuarentena, y lo voy a chequear, lo digo ahora sin haberlo chequeado, creo que ya tuvimos más sesiones que todas las que hizo el gobierno de Macri el año 2019. Es un datazo ese, es un datazo. Y si le erro, le erro por una, ¿eh? Uh-huh. Digamos, no hubo sesiones, manejaron el año 2019 sin que funcione el Parlamento. Está claro. Carlos, en línea... Una revisión, ustedes punteen cuántas sesiones del Parlamento y sacale las que hicieron para que venga el jefe de gabinete a informar, que en eso han sido respetuosos y puntillosos de los tiempos, y deja, porque en esa no se discute nada. Uh-huh. Yo podría contar incluso alguna anécdota de mi gestión anterior como diputado, cómo me respondió a mí Marcos Peña a las preguntas que yo le hice. Que más o menos y en síntesis, porque yo le mandé mis preguntas por escrito, como todos, y en realidad no me contestó. Entonces, cuando yo hice uso de la palabra, le dije que volvía a reiterarle, le hice las mismas preguntas que le había hecho por escrito, y le dije que no había tenido respuestas. Peña contestó, y le contestó a todos, y a mí no me contestó. Y cuando se levantó, alguien le dijo, se ve alguno de los asesores que no me había contestado, dijo, se volvió a sentar y dijo, perdón porque no le contesté al diputado Heller. Lo que pasa que como tenemos visiones tan distintas que vienen de muy lejos, y incluso mencionó desde la época de Boca, que entonces como que no sentí que valía la pena contestar, algo así. Lo cual es una falta de respeto institucional importantísima. Claro. Y una confusión muy grande. Pero bueno, contando esas sesiones, prácticamente el Parlamento no tuvo funcionamiento en el 2019, chequéenlo. Carlos, sí. Para más comentario que pregunta, porque vos decías, bueno, lo más importante de ayer es que el procedimiento funcionó muy bien. Y en el mismo sentido en el que vos estás planteando, creo que es una gran noticia que el debate político se traslade desde la Cámara de Televisión hacia la institucionalidad del Congreso, donde la representación es fiel a lo que se votó, digamos, ¿no? O por lo menos debería. O por lo menos debería, claro. O por lo menos debería, sí, Pablo, es así. Porque si los debates se dan en los estudios de televisión, estamos embromados. También los estudios de televisión para que el gran público se informe, eso no tiene que desaparecer, pero la legitimación del debate público institucional es ahí, por eso se llama parlamento, porque vamos a hablar, a parlamentar, y cada uno tiene que hacerse responsable ahí de lo que dice y cuánto de lo que dice tiene que ver con el compromiso que asumió cuando recibió los votos ciudadanos que lo convirtieron en diputado, diputado, senador o senadora. Porque en realidad, el otro día también lo decía el presidente, ese reportaje tan interesante que hizo con el Gato Silvestre, y del que ustedes me han escuchado hablar a mí muchas veces, del tema del mandatario y el mandante. Sí, efectivamente. Y él dijo, yo tengo un mandato, a mí me votaron para que yo haga una determinada cosa y yo tengo que ser fiel a ese mandato. No puedo ser fiel a la presión de los grupos de interés que presionan sobre quienes tomamos las decisiones. Yo tengo que ser respetuoso del mandato, de lo que yo dije para que me voten. Ese tema tiene un valor institucional notable y tendría, si la ciudadanía efectivamente se convence de que es así, una revalorización de la política de una manera espectacular. Porque la denostación de la política, que viene acompañada de la instalación de los CIOs en lugar de los políticos, porque los CIOs ya son ricos y nos roban, y además son eficientes para manejar sus empresas y entonces van a manejar la cosa pública de manera eficiente, y ya hemos visto que ambas cosas no son ciertas. La revalorización de la política, del mandato y del mandante, del mandatario y del mandante, el respeto del mandato otorgado por el mandante, es de una importancia notable. Si yo tengo que estar en el Parlamento fiel a las cosas que dije y por las que me votaron, y tengo que defenderlas, puedo ganar o perder, pero no puedo defender lo contrario. Clarísimo. No puedo decir, porque el drama es, si decía lo que iba a hacer no me votaban, y entonces dije lo que querían escuchar y después hice lo que creí que había que hacer. Y ahí se rompió el contrato. Sí, tal cual. Y Carlos, después dicen, la política no sirve. Lo que no sirve es esa manera de hacer política. Clarísimo. Carlos, ¿te parece que lo seguimos mañana? Intentamos. Ahí va. Abrazo grande. Hasta mañana. Un abrazo, chao.